Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. Hola, hola. ¿Cómo están? Sean todas, todos bienvenidos. De domingo a domingo, en este 10 de abril del año 2022, estamos con algunos minutitos de retraso a lo que es la salida habitual de horario de este programa, que ya por muchos años, por muchas temporadas, intenta hacer un diagnóstico, un análisis, revisar las informaciones de lo que ha sido la semana y proyectar lo que viene. Poder, ojalá, en lo posible, disipar dudas o hacer reflexiones en cada una y cada uno de nuestros auditores y auditores. Saludamos como siempre a quienes están a través de las ondas del aire por el 930 AM en la región metropolitana, la red nacional de emisoras, las radios asociadas, quienes lo hacen a través del Facebook Live y quienes lo hacen a través de la señal online del www.radionuevomundo.cl. Esta semana ya ustedes ven en pantalla, está nuestro panelista estable, Patricio Palma. Estamos con muchas informaciones, con muchos temas para conversar, pero ha sido marcada indudablemente por la situación generada por la ministra del Interior, Isquia Siches, respecto a una afirmación sobre un tema de migración que ya iremos seguramente desmenuzando, pero fundamentalmente por la presentación del Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya, que presentó el gobierno en esta semana. Y de eso va a tratar buena parte de este primer bloque de domingo a domingo. Julio Ugas, conductor habitual de este programa, se encuentra en México. Hoy el hermano país del norte está con un referéndum revocatorio, algo inédito en la historia mexicana, que se aplica en varios países y que, entre paréntesis, causa mucho temor que pueda ser también factible de aplicar en la nueva constitución. Esta es una situación bien particular. Veremos si tenemos la oportunidad de que Julio se conecte unos minutos y nos explique, porque ha sido algo que ha sido propuesto por el presidente a contrapelo de los otros partidos políticos que no querían que quedara instalado dentro de México la posibilidad de revocar el mandato del presidente, que dura 6 años. 37 millones de mexicanos y mexicanas están llamados a votar el día de hoy. Bueno, Patricio, semana con muchos temas. El presidente culminó el día lunes la gira argentina. Cuando estaban ustedes en el programa anterior, estaba en pleno desarrollo esta primera visita oficial de Estado a la hermana República Argentina. Terminó el día lunes. Se terminan de instalar los gabinetes regionales, se terminan de hacer distintos ajustes, que no es fácil dentro del aparato del Estado y dentro de una coalición que como tal es gobierno por primera vez. Entre paréntesis, mañana se cumplen un mes, de la asunción del 11 de marzo al 11 de abril. Patricio, lo saludamos, gusto de tenerlo como siempre de domingo. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días a todas, buenos días a todos. Bueno, haremos los saludos a nuestros panelistas ausentes. A Julio le diremos que ojalá gane el referéndum el presidente López Obrador y se pueda tomar, si es que no se ha tomado ya, unos buenos tequilas, ¿no? está en Ciudad de México, y en este curiosa, en esta curiosa situación que se planteó cuando López Obrador decide, en el fondo, pedir un voto de confianza al pueblo de México e invita. Los 37 millones de mexicanos convocados en realidad son los necesarios para que el referéndum tenga validez, lo cual equivale aproximadamente al 40% de la masa votante mexicana. Así que es de esperar que vayan algunos más que estos 40, de estos 37 millones. Es un procedimiento interesante, Carlos, que yo creo muestra lo retrasado que estamos los chilenos en relación a otros países del mundo en materia de avances democráticos. Porque el referéndum revocatorio o la elección revocatoria es un indicio de una real soberanía popular que se expresa directamente en algún país, ¿no? Recordemos con alguna envidia que hace dos semanas ocurrió lo mismo en la hermana República del Uruguay, en donde se sometieron a revocación un montón de proyectos de ley que había enviado el gobierno y que un sector importante del pueblo, representado por el Frente Amplio Uruguayo, pensaba que debieran revocarse. El pueblo finalmente dijo lo contrario, las leyes no fueron revocadas y la democracia continúa avanzando y desarrollándose sin problema en Uruguay. No digo que no haya contradicciones, que no haya dificultades, pero el proceso democrático continúa. Fue un fortalecimiento al proceso democrático el que se pueda llevar adelante un proceso revocatorio y que no signifique un desastre para el país, como algunos agoreros están planteando que ocurriría en Chile si tuviésemos alguna forma de democracia directa en la nueva constitución. Creo que estos dos ejemplos latinoamericanos que estamos comentando demuestran precisamente lo contrario. Las democracias pueden afianzarse, pueden extenderse mejor, si es que contienen medidas de democracia directa o de consulta al pueblo cuando las circunstancias lo hacen necesario. No sus representantes deciden, sino que directamente el soberano decide. Eso es lo que ocurre en México en el día de hoy, por eso es tan importante saber si AMLO, Manuel López Obrador, consigue este voto de confianza popular o no. Saludo a Natalia, que debe estar en alguna parte, no sé si estará con Julio tomándose algunas tequilas, pero no sabemos qué ha ocurrido con ella. Ojalá que pueda integrarse al programa prontamente. Y como tú dices, Carlos, hay una buena cantidad de situaciones que comentar. Partamos con señalar que la presentación en sociedad internacional del presidente Boric comenzó por Argentina, y la gira se desarrolló normalmente, sin problemas, y fue una gira exitosa desde el punto de vista del impacto positivo que produjo esta relación con la hermana República Argentina. Creo que los agoreros se equivocaron una vez más, como es lógico, porque auguran en base a sus prejuicios, y entonces se esperaban ellos que la presentación en sociedad de la nueva embajadora chilena en Buenos Aires fuera un fiasco. No fue un fiasco. Vimos muy bien presentarse a Bárbara Figueroa y tomar su parte en las conversaciones y detalles de la gira del presidente Boric. Y la relación entre el presidente Boric y el presidente argentino se mostró en muy buenos términos. Vimos un presidente muy cómodo en el país vecino, lo cual es muy importante dada la estrecha relación histórica que existe entre nuestros países, ambos al lados distintos de la cordillera. Creo que fue un éxito esta primera gira, fue bien comentada, no tuvo detractores, e incluso me llamó la atención ver un par de comentarios de analistas de derecha que se referían en buenos términos a esta gira. Creo que fue un muy buen inicio. Inicio, claro, que como tú señalabas, Carlos, se hace contrastar con algunos desaguisados que han ocurrido en nuestro país y que dan cuenta de algunas todavía inseguridades por parte de la instalación del gobierno de Boris en nuestro país. Creo que es importante darle a las cosas el peso que realmente tienen. Hemos llegado a una situación absurda en nuestro país esta semana, en que un error comunicacional al cual fue inducida o llegó a cometer la ministra del Interior, Isquia Siches, se traduce en que pasa completamente inadvertido un mensaje presidencial del gobierno que da cuenta de una importantísima colección de medidas en el plano económico y social orientadas a dar satisfacción precisamente a reclamos que la misma oposición había planteado con mucha fuerza. Entonces se reclama por una parte con mucha potencia, con mucha virulencia incluso, al gobierno por la situación que viene, y sin embargo cuando se presentan las soluciones, el problema, la solución no existe. Nadie destacó este importante conjunto de medidas que anunció el gobierno en el día viernes. ¿La razón? Bueno, la razón está en este error comunicacional de Isquia Siches, que ha terminado de una manera francamente grotesca con una información de querella por parte de la Fiscalía en contra de Isquia Siches. Entonces este es un asunto realmente insólito. ¿En qué va a terminar esta acción de la Fiscalía en contra de la ministra? No se sabe. Lo más probable es que termine en nada, sin embargo se ha hecho mucho caudal de lo que esto puede significar, tener una ministra del Interior bajo la lupa de Fiscalía a las dos semanas de estar instalada en el gobierno. Es algo extraño en nuestro país, insólito realmente escucharlo. Ahora, ¿se equivocó Isquia Siches o la indujeron al error? Evidentemente uno tiene que decir, puede haber habido un descuido en su equipo de análisis, en su equipo de asesoría, que la hizo cometer este error de entregar una información que no resultó ser la información respecto a lo que había realmente ocurrido con ese posible viaje de un avión chileno con inmigrantes que eran expulsados del país. Es una situación delicada que compromete un asunto importante de política internacional chilena, compromete un tema que ha sido objeto de múltiples polémicas sin ninguna duda, un tema que continuará estando en el centro de la acción política, también es claro, y la información que se entregó al parecer no corresponde a los hechos que realmente ocurrieron. Es un error, por tanto, del ministro del Interior, o la ministra en este caso, por cierto. ¿Justifica ese error el escándalo que hemos vivido en estos días? Yo creo que definitivamente no lo justifica. Es una información errónea que fue rectificada. La ministra incluso llegó a solicitar excusas a algunas autoridades del régimen anterior que habían sido afectadas por esta noticia. Entonces, bueno, ¿qué queremos? ¿Que ella rasgue vestiduras, que se arrastre por las calles? No, realmente eso es un absurdo. La reacción de la derecha era la que uno espera en una condición de lucha política como la que se abre en Chile con este periodo nuevo de gobierno. Es esperable, pero esperable no quiere decir que sea justificable y que éticamente corresponda a los estándares que uno espera para un país que se dice de esta manera tan democrático, ¿no? Analizaremos seguramente con mayor detalle esta información, pero lo que yo llamo la atención y es lo que motiva mi comentario de hoy es que se invisibilizó completamente el plan que presenta el gobierno para aliviar la situación de la población afectada por la crisis económica que sí estamos viviendo. Esa crisis económica la analizaremos seguramente con nuestro invitado de hoy. Ya veo a Andrés Solimano desplegado en pantalla. Y creo que será muy interesante por lo mismo. Hola Andrés, te saludamos con mucho afecto y mucho interés también, porque seguramente vamos a conversar un tema que es importante para gran parte de nuestro auditorium de hoy, pero sobre todo para el pueblo chileno. que es conocer lo que realmente el gobierno intenta hacer a partir de una situación de crisis que hay que desmenuzar. Y partiremos probablemente preguntándote por algunas características de la crisis que vive Chile en un marco mundial que está sumamente complicado. Dejo hasta aquí estas palabras entonces para entregarla a quien corresponde como invitado en el día de hoy. Ya está con nosotros Andrés Solimano, economista, doctor en economía del Instituto Tecnológico de Massachusetts, ex director del Banco Mundial, presidente del Centro Internacional de Globalización, columnista. Además tenemos el privilegio de tenerlo prácticamente todas las semanas en Radio Nuevo Mundo comentando la semana económica. Este tema de la economía, Andrés, es bien paradójico porque es algo que nos involucra día a día, pero a la vez son temas áridos que no son de fácil comprensión: tasa de política monetaria, inflación, esta inflación, bueno, distintos términos que salen en los medios y que la gente le cuesta mucho digerir, pero que en el día a día, en el momento a momento, lo está viviendo. Te saludamos, te damos las gracias por estar en De Domingo a Domingo y, por cierto, empezar inmediatamente con lo que tu visión de la situación económica no solo de Chile, sino que del mundo, y esta presentación del plan de recuperación inclusiva denominado Chile Apoya. ¿Qué tal, Andrés? Sí, hola Carlos, un gran gusto, Patricio también, vernos en Domingo a Domingo. Es un agrado estar acá. Siempre estoy medio a través del conectándome con Sergio Reyes para hacer los comentarios semanales económicos, pero ahora tenemos una conversación más distendida con usted con más tiempos. Efectivamente se están viviendo tiempos económicos complicados en Chile y en el mundo. Los que tenemos un poco más de años, ¿no es cierto, Patricio? Nos acordamos que no son las situaciones económicas más complicadas que se han vivido en Chile, por lo menos en las últimas décadas, ni mucho menos. Entonces es importante también dimensionar la magnitud de los problemas y por dónde pueden venir las soluciones. También el contexto internacional está muy movido, digamos, ya venía con la pandemia, ¿no es cierto? Recesión en el 2020, recuperación en el 2021, un cierto ajuste se esperaba para el 2022, aumento de los precios de las materias primas, de los alimentos, de los combustibles, y todo eso ahora ha sido exacerbado por el conflicto en Ucrania, que han seguido subiendo los precios del trigo, del maíz, de los fertilizantes, el petróleo, el gas natural. Hay sanciones económicas contra Rusia, hay un problema de internacional de refugiados. Es una situación muy voluble, muy, muy, muy compleja. Que la puedo ir analizando en la conversación. Sobre la situación nacional, yo diría que el tema que está dominando, uno de los temas que está dominando, el aumento de la inflación, ¿no es cierto? La publicación del índice de precios al consumidor del mes de marzo, mensual, comparando marzo 2022 con febrero 2022, muestra un aumento de 1,9% del IPC, ¿no es cierto? Esto ya acumula 3,4% en el primer trimestre. En general, veríamos que en el año se estaban alrededor de 3%, 3,5%. Entonces, acá el primer trimestre ya tiene esa cifra. Entonces, esto muestra una diferencia de lo que ha ocurrido en los años recientes. Estaba viendo en los datos del Instituto Nacional de Estadística, preparando un poco para la conversación de hoy, y el componente de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 3,9%, prácticamente el doble del IPC general. El pan, por ejemplo, aumentó 5,9%, casi tres veces el aumento del IPC promedio. Los cereales también han aumentado y en general el costo de la canasta básica. También llama la atención que aparte del ítem de alimento, el que más ha aumentado es educación, que aumentó 6,7% marzo respecto a febrero. Y estaba viendo los ítems específicos, los preuniversitarios aumentaron 31%. Mensualidades, los aranceles de la educación superior 6,3%, la enseñanza preescolar y primaria 6,9%. Entonces, también hay que un poco ver que esos son factores estacionales, en el sentido de que aumentan en marzo cuando vuelve a clase, pero también muestra la brutalidad de los aumentos en el sector de educación. Parece que es muy buen negocio establecer, hacer preuniversitario, porque aumentan 31% versus 1,9% el IPC general. Quizás no deberían ni haber preuniversitario, digamos, ser muy menores, porque se supone que si la persona viene bien preparada, la enseñanza media no necesita hacer además un preuniversitario. Bueno, eso está mostrando los índices. El gobierno anunció el programa de recuperación inclusiva que lo presentó el presidente Boric junto con el ministro de Hacienda. Entonces, en ese programa se busca tomar medidas más bien compensatorias y algunas acciones específicas para paliar el ajuste económico, ¿no? Yo aquí gastaría 2 minutos antes de analizar el programa. El gobierno del presidente Boric está heredando dos parámetros muy importantes en la situación económica. Uno, la decisión del Banco Central desde septiembre de ir subiendo las tasas de interés, partiendo de un 1% y vamos en 7. Son 6 puntos porcentuales en casi 7 meses. Es casi de los aumentos más grandes de los bancos centrales del mundo. El Banco Central chileno es autónomo, o sea, toma las decisiones, no le tiene que pedir autorización al presidente de la República, ni al Parlamento, ni es un consejo que se reúne y toma las decisiones. Claro, en efecto lo sufre toda la sociedad, pero entonces está heredando una economía que, para bajar la inflación, le están subiendo el costo del crédito muy fuerte, que la puede poner en una recesión. Y además heredó una ley de presupuesto de corte 22% del gasto público. Es decir, está haciendo política monetaria contractiva y fiscal contractiva. Se está haciendo. Eso es como la receta del Fondo Monetario Internacional. Ajuste, austeridad, control del gasto. Ya el mismo Banco Central en IPOM dijo, el año 2022 se va a crecer entre 1 y 2% y quizás en el 2023 pueda haber esta recesión. Entonces, eso es lo que está gatillando la macroeconomía y quizás la mitad de los dos primeros años del presidente Boric. Entonces, yo quizás podríamos parar acá y después seguir con el plan de reactivación para que no hable solamente para recibir los comentarios de ustedes. De Patricio. Lloremos primero y veamos cómo dejamos llorar después, ¿eh? Claro. Porque la verdad es que la situación, Andrés, es compleja. Tal vez debiéramos partir por la consideración del impacto que tiene la situación internacional sobre la inflación chilena, de modo que logremos separar un poco los dos elementos causales. Creo que esta guerra nos ha enseñado a ver lo importante que puede ser un país en un contexto globalizado mundial. Es decir, probablemente la mayor parte de los chilenos no pensábamos que Ucrania podría ser tan importante para la vida diaria del chileno. Pero cuando nos encontramos con el alza del pan, con el problema a nivel de los precios de los combustibles, cuando nos encontramos con que el aceite toma niveles espectaculares de crecimiento de precio, entonces nos dicen, sí, piensen en Ucrania. A ver, digo yo, pensar en Ucrania, un país que está tan lejos. Sí, está tan lejos, pero su situación afecta lo que está ocurriendo en distintas partes del mundo. Y afecta sobre todo indirectamente, porque los países que de alguna manera están involucrados en el fondo de esta confrontación, toman medidas económicas que a su vez repercuten sobre el resto del mundo. Pensemos que Estados Unidos está haciendo un esfuerzo enorme por reemplazar el petróleo ruso por petróleo producido en Estados Unidos. Pero no es tan sencillo llegar a los precios del petróleo ruso cuando se usa la tecnología del fracking en Estados Unidos para sacar petróleo. Entonces, reemplazar ese petróleo, que la declaración clara que ha hecho Biden, no es tan sencillo y provoca nuevos aumentos en un mundo en el cual el petróleo ya estaba con precios bastante altos. No sé cómo ves tú la componente internacional, Andrés. Sí, efectivamente la componente internacional es muy importante porque, por ejemplo, como tú decías ya, el precio del petróleo venía subiendo antes de la guerra por la pandemia. La pandemia empezó a subir también el precio del gas natural, y la misma guerra ha aumentado más el precio del trigo y el precio del maíz y los fertilizantes, porque tanto Rusia como Ucrania son dos exportadores, productores internacionales muy importantes de estos cereales, ¿no es cierto? Entonces eso afecta mucho el precio internacional. También están subiendo las tasas de interés en el mundo por la decisión de los bancos centrales de reducir la liquidez, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo. Entonces suben las tasas de interés y crea un problema de deuda, porque muchos países en la pandemia se endeudaron para financiar aumentos del gasto público, para hacer frente a la pandemia. Entonces el servicio de esa deuda está aumentando mucho. En América Latina los más sensibles quizás son Ecuador y Argentina, pero también Egipto está con problemas serios, Ghana, el Líbano. Es decir, hay economías que se están afectando por los aumentos de las tasas de interés en el mundo. Mongolia, hay una lista grande de países que está frágil, afectado eso de las tasas de interés. Hay un anuncio de aumento del gasto militar. Alemania está autorizando invertir o gastar 100.000 millones de euros en gasto militar, aumentándolo, y España está hablando de aumentarlo, etcétera. Entonces podemos estar en la puerta de una nueva carrera armamentista, y más presupuestos para defensa son menos presupuestos para educación, salud, pensiones, vivienda. También estas alzas de precios de los productos básicos que mencionábamos históricamente han ido asociados con explosiones sociales, con estallidos sociales. La primavera árabe, por ejemplo, del 2011, que empezó en Túnez en 2011, estuvo asociada, y después se afectó Egipto y otros países, por aumento de precios de alimentos. Y ahora el aumento de precios de alimentos es mucho más agudo que antes de la primavera árabe, después de la crisis de 2008-2009. Entonces, los analistas dicen que el Medio Oriente está en una zona que puede ser un polvorín con estos shocks de precios de alimentos, también porque le compran mucho a Rusia y Ucrania directamente. Ya es una zona volátil. En América Latina tuvimos, por aumento de precios de combustible, estallidos sociales, no fue la causa última, pero fue el gatillante en Chile en octubre del 2019, y tuvimos un poquito antes en Ecuador. Y Argentina, con el programa del Fondo Monetario Internacional de Macri, se produjo una situación social muy complicada, que de hecho Macri terminó perdiendo, su coalición terminó perdiendo el gobierno, y porque se metió con un acuerdo con el Fondo Monetario restrictivo. Es decir, no sabemos todas las consecuencias internacionales que tiene esta situación internacional, y también afecta a Chile. Entonces, por eso yo encuentro que, por ejemplo, el programa este que anunció el presidente de la República, congelando por el 2022 las tarifas del transporte público, yo me da la impresión que es con un ojo en evitar esto, evitar de que haya chispas que puedan producir, no, la historia no se repite exactamente, pero puede haber desestabilizaciones sociales asociadas a esto. Si ahora le agregamos ahora un shock de los precios del alimento, de la canasta básica. Entonces, eso, yo creo que el programa, el anuncio es positivo, muestra una sensibilidad del gobierno de tratar de moderar, morigerar los impactos sociales del ajuste interno con marca Banco Central y coordinado un poco con Hacienda. Claro que Hacienda también está haciendo este anuncio, contribuyendo al anuncio, entonces como que tiene dos caras. Entonces, se dice que va a aumentar el empleo en 500.000 puestos de trabajo, con más énfasis en empleo femenino, se le da un cierto presupuesto, 300 millones de dólares a los municipios para ciertas obras, se va a ajustar un poco una beca alimentaria estudiantes secundarios, de universitarios, que estaba atrasada, que no se reajustaba hace como 8 o 10 años. Se va a hacer algunos programas, las pymes. Yo sí creo que el programa este anunciado, el monto no es demasiado grande, para ser sincero, es 3.500 millones de dólares aproximadamente, un poquito más, que eso es como el 1% del PIB. Entonces hay que estar consciente que no es tanta plata que se está gastando, en parte porque en la ley de presupuesto, esto lo están sacando un fondo de emergencia, porque la ley de presupuesto tiene un corte del gasto público de 22% en el 2022 comparado con el 2021. Subió mucho el 2021, es verdad, pero igual hay un corte, ¿no? Un aumento. Entonces, el gobierno está metido en una cosa de un ajuste económico que está tratando de hacer una recuperación al mismo tiempo. El ajuste no lo decidió totalmente él, porque el gobierno, sino que viene del Banco Central, que es autónomo en Chile. Entonces, yo veo que es como un auto que anda marcha adelante y de repente hay presiones para que ponga marcha atrás. Bueno, el auto va para adelante o va para atrás. Hay ajuste o quizás recesión, o hay estímulo y expansión, recuperación. No puede haber ajuste recesivo expansivo. Eso todavía no se ha visto en la realidad. Andrés, justamente quería consultarle sobre eso. Hay economistas que señalan que el subir la tasa de un 1% a un 7%, se prevé que la próxima, viene otra alza más de la tasa de interés, que podría llegar al 8, 8,5%, podría provocar una recesión. Quería consultarle sobre eso, si es que este paquete también económico del gobierno busca impedir eso, si es que fuera así esta teoría. Y lo segundo, que tengo pregunta reiterada del público, ¿hay también un margen de especulación en el tema de los productos de la canasta básica? Porque en rigor, la canasta básica, lo que usted mencionaba, está en el 30% del alza, o sea, golpea dramáticamente los bolsillos de la población. Claro. Sí, no, muy, muy importante los puntos de Carlos. De la probabilidad de una recesión en el 2022, sí. E incluso lo están diciendo analistas de los bancos comerciales que escriben informes para sus clientes, para poner un grupo que dice eso. Y también hay otros economistas que hacen sus cálculos, que no es la probabilidad más alta, pero la probabilidad existe de que caigamos en recesión. Las tasas de interés operan porque al subir la tasa de interés, se hace, el Banco Central sube la que llama de política monetaria, TPM, tasa de política monetaria, que es la tasa que le cobran los bancos comerciales por redescontarle papeles, o sea, papeles que tienen documentos los bancos a su favor, pero que están a 30 días, 60 días, se los entrega al Central y el Central le entrega liquidez inmediata y le cobra una tasa por eso. Pero esa tasa guía el crédito, la tasa del crédito de consumo, de los hipotecarios, de los créditos para empresas, etc. Entonces, al hacer más caro el crédito, las empresas les sale más caro el capital de trabajo, les sale más caro invertir, los consumidores que compran televisores, que compran lavadora, compran automóviles o viajan con crédito, se les hace más caro, las cuotas de los dividendos, los hipotecarios también, o sea, aprieta el bolsillo, y eso tiene un efecto de enfriar la economía y puede producir una recesión o un crecimiento más lento. Entonces hay que estar consciente que el Banco Central dice, pero es para bajar la inflación. Sí, pero los precios demoran en bajar y sobre todo que los precios vienen de afuera, los aumentos vienen del exterior, como estábamos conversando recién. Y el Banco Central está haciendo una política interna de subir la tasa de interés para enfriar el gasto por esa vía disminuir la presión inflacionaria. Entre medio, la evidencia histórica es que chilena e internacional se puede producir una recesión, una desaceleración, el riesgo real. Sobre los precios de los alimentos, efectivamente, claro, el pan corriente está casi 2.000 pesos el kilo y el pan especial está casi 2.500. El aceite está como a 2.800. Depende de dónde ve uno, de los barrios y la ciudad, etcétera. Pero los precios del pan ha subido. Yo me acuerdo hace 1 o 2 años el pan estaba como 800 pesos el kilo. Ahora estamos en 2.000, 900 pesos. Entonces, ha subido mucho. Ha subido la carne, ha subido el pollo, el arroz, todo. Bueno. Yo creo que esta es un área que el gobierno debe darle atención prioritaria. No está en el programa anunciado. No está en el programa de recuperación inclusiva un ítem de protección del costo de la canasta básica o que le podríamos llamar seguridad alimentaria. Está sí el congelamiento de tarifas, que es un ítem también al que afecta mucho al bolsillo, ¿no es cierto? Pero el otro ítem que afecta más todavía al bolsillo, el alimentos. Ese yo no está en el programa. Acá es un área que hay que buscar alternativas. Yo me permitiría sugerir, por ejemplo, ¿por qué no crear un sistema de supermercados populares, estilo como las farmacias populares, supermercado popular, que pueda vender los alimentos a precio de costo? Porque los supermercados comerciales le ponen un recargo que es la utilidad del supermercado, ¿no es cierto? Que a veces es bastante alta. Bueno, también la gente se compra en almacenes y compra en ferias libres alimentos. Hay que ver qué pasa en ese segmento. Pero yo pondría esa idea para la discusión. ¿Por qué no crear un sistema? Yo no sé si la CENAVAS, Central Nacional de Abastecimiento, puede jugar un rol. Pero activar algún mecanismo de seguridad alimentaria, es decir, de protección del costo de la canasta básica. Patricio. Bueno, es una idea bastante audaz la que está planteándonos Andrés. Creo que es importante considerarla. Tal vez aclarando desde ya al comenzar esta discusión tan importante para lo que viene en el año, que hay una diferencia entre lo que ocurre en este gobierno con lo que ha ocurrido en otras situaciones anteriores de inflación, que algunas las recordarán los de más edad, otros las han conocido por los textos o por la información internacional. Claro, aquí estamos enfrentando una situación bastante compleja para el nuevo gobierno, porque es un gobierno que asume en condiciones de una inflación ya desatada. Es decir, nadie podría decir, llegó el gobierno de Boric, hizo reventar la economía. No, la economía viene experimentando esta dificultad que señala tan claramente Andrés desde el gobierno anterior. Y el gobierno anterior, tanto por razones internas como por razones externas, internacionales, está viviendo las consecuencias de una inflación latente que se ha hecho ya manifiesta, que viene acompañada de otra serie de problemas que van más allá del guarismo que denota la inflación, ¿no? Porque, como Andrés estaba informando, contándonos, claro, la inflación no afecta por igual a todos los chilenos y chilenas. Afecta especialmente a quienes son más vulnerables al alza de los precios de una canasta básica. Entonces, eso es una realidad en el corto plazo. En el largo plazo o mediano plazo, la afectación es total y efectivamente puede conducir a una recesión. Ahora, bien sabemos que la recesión, Andrés, afecta evidentemente a todos los sectores, pero hay algunos sectores que tienen maneras de escapar al efecto concreto de la recesión, por la vía de desviar capitales hacia otro medio, por la vía de aprovechar situaciones de tasas de interés más favorables en algún tipo de negocio que no está disponible directamente en Chile, etcétera. Es decir, no pensemos que esto afecta por igual a todos. Hay quienes se las arreglan para de alguna manera escapar mejor de una crisis como la que viene. Y entonces la recesión sí termina habitualmente afectando directamente el bolsillo de los más vulnerables. Eso es lo grave. Y eso es lo que genera muchas veces fenómenos de protesta social muy acentuados, como lo que han ocurrido en América Latina. Tengamos presente lo que está pasando en este momento en Perú, en que llega un nuevo gobierno, el gobierno de Castillo, se encuentra con esta situación, maneja mal el tema de los transportes y tiene una huelga de transportistas tremendamente importante, existe el riesgo de la subida de tarifa de transporte de público. Bueno, y el presidente está casi defenestrado. Entonces, esto es muy serio. Creo que el gobierno ha hecho muy bien, Andrés, aquí nos podrá informar un poco más a fondo, en lanzar este set de medidas que tienen el propósito de aliviar la situación de los más vulnerables. Sí, es cierto, Andrés, que es una cantidad que no es demasiado importante, pero son 3.700 millones de dólares, que mal que mal es una inyección de que no se tenía, digamos, proyectada a hacer a comienzos del año. Es algo que surge recién ahora. Creo que es importante en ese sentido que tú aclares para nuestros auditores que, digamos, el mercado opera según ciertas reglas y que si tú aumentas la liquidez más allá de lo debido, cuando no hay capacidad ociosa, cuando no se puede invertir y tener resultados en tan corto plazo, bueno, lo que ocurre es que se produce el fenómeno de la inflación. Los precios de los productos que se necesitan aumentan. Esto es como del ABC de la economía, ¿no? Entonces, pero el problema es que el ABC de la economía da la explicación del fenómeno, pero no da la respuesta de inmediato. Entonces, una pregunta obligada para ti, Andrés, en este momento: ¿qué pasa con las inversiones? Porque lo único que puede aumentar la oferta es invertir. A ver, ¿puede haber inversiones en Chile a corto plazo? Esa es una pregunta tremendamente importante. Sí, a ver, sí, muy, muy importante y muy atingente lo que dice Patricio. No, efectivamente, por eso yo también decía que el gobierno del presidente Boric heredó una situación económica compleja. No la creó en 30 días, los primeros 30 días que lleva en el Ejecutivo, en el poder. Entonces, efectivamente la heredó porque viene la pandemia, viene el Chile saliendo de la pandemia, antes estaba el estallido social, incluso antes del estallido social la economía venía creciendo bien lento. Recordemos que el año 2018 y parte del 2019 se cerraron muchas empresas en Chile, Pasta Suazo, una de las últimas textiles que existían, Benson's Clothes, que tenía como 400 operarios, cerró en el gobierno de Piñera ante la parálisis del Banco del Estado, de la Corfo, de todas las instituciones públicas que dejaban cerrar empresas manufactureras que tenían 40, 50, 70 años en Chile, que cuesta crearla y después mueren y nadie les ayuda. Entonces veníamos con eso, después vino el estallido social, vino la pandemia. Y también el gobierno del presidente Boric hereda decisiones que se tomaron los seis meses últimos del año pasado del Banco Central con fines de bajar la inflación, pero que tienen un rezago y están mostrándose ahora. Entonces hereda una situación complicada. Entonces yo creo que es muy importante aclarar, porque como hay tanta prensa crítica en todo, contra la convención constituyente, contra la ministra, contra este, contra el otro, palos porque boga, palos porque no boga acá en Chile. Estaba conversando con una persona que venía de Europa, me decía, el interés internacional por lo que está haciendo Chile es enorme en Europa, en Francia, en España, en Inglaterra, Italia, y qué interesante lo de la convención constituyente. Muchos lo están moviendo como un modelo. Dice así: acá uno abre los diarios y todo es crítica, crítica, crítica. Entonces, es bien terrible hacer política en esta circunstancia en Chile, porque al gobierno o a la convención constituyente le están criticando siempre. Hay un ánimo muy pesimista, muy negativo. Es un problema. Sobre la inversión, efectivamente. Pero el problema, yo ahí recalcaría de nuevo, con las tasas de interés tan alto, el costo del crédito se castiga la inversión privada. Y en Chile 90% de la inversión la hace el sector privado. El 10% la hace el sector público, pero el sector público también está constreñido por la ley de presupuesto, aunque entiendo que se están dejando márgenes y este anuncio que hizo el presidente Boric un poco va a privilegiar, proteger la inversión pública, con los montos que se impone, pero es proteger la inversión pública, hay una conciencia de eso. Pero recordemos que el 90% la hace el sector privado, porque Chile es una economía ultra privatizada. Entonces, todo hay que hacerlo para convencer al sector privado que invierta. Ese también es un gran problema, porque el modelo chileno se ha renunciado al instrumento anticíclico en parte que es la inversión pública, porque se controla mucho, muy poco la inversión pública, solo de forma directa. Entonces hay un problema ahí. Andrés, en este marco de la implementación de este plan, que podríamos incluso pensar que de acuerdo a cómo vaya el desarrollo económico mundial y nacional, podría ser una primera parte, ¿podría tener un rol más potente, más activo en cuanto a estos elementos que señalabas tú de inversión, de generar empleos estables que está puesto en este plan inicial, a través de Banco Estado, a través de Corfo? Hoy día, ya lo hemos conversado Sí. en programas anteriores, Banco Estado funciona en la práctica como un banco comercial más. Incluso muchos decimos que pone más Sí. problemas Banco Estado que los otros bancos para generar cualquier tipo de préstamo o estímulo a una inversión. Sí, ese es bien importante ese punto. ¿Qué institución, cómo poder hacer más ágil las instituciones que hay, las que tiene el Estado, para contrarrestar las tendencias recesivas que están en operación? Sí, el Banco Estado, claro, el Banco Estado habría que, a ver, tiene una invención muy buena que hizo, que es la cuenta RUT, pero con todas las personas que hablo y que tienen cuenta RUT, que es más bien trabajadores, trabajadoras, gente que no les abre cuenta en los bancos comerciales, porque piden otros requisitos, está lleno de restricciones tanto para girar montos máximos como para que reciban. Entonces, yo creo que hay unos límites que nadie entiende mucho, que incluso una persona de la construcción le quiere pagar a sus trabajadores, tiene que pagarle como dos o tres veces porque no le puede depositar más allá de cierto monto. Hay una cuestión que tiene el Banco del Estado ahí, que yo no sé, ¿no? Por los testimonios que uno recibe, habría que, me parece, revisar. Y también Banco Estado, como un porcentaje alto de sus colocaciones va a sector privado, ¿eh? No, no, no, no sector público, no, no, y sector privado grande. La Corfo también, la Corfo llegó a representar 25% de la inversión total. Y ahora un porcentaje que debe ser como 4%, 5%, o sea, la Corfo opera con segundo piso, todo con mecanismos indirectos. No, toda la institucionalidad está hecha para una economía privatizada. Entonces, tiene que haber cambios así, ahí, tiene que haber instrumentos y tiene que haber, creo yo, otras vías activas. Yo también pondría. Si se está hablando de un plan de reactivación, la aceleración de construcción de vivienda popular. Chile tiene un déficit entre 1,5 millón y 2 millones de unidades habitacionales, desde campamento a viviendas que tienen problemas más estructurales que necesitan ser cambiadas. Bueno, la construcción mueve mucho el empleo, demanda fierro, cemento, madera, aluminio, cobre. Entonces mueve mucho la economía. Entonces, otra área que se puede pensar es un programa de viviendas populares activo, digamos. Yo veo esos dos ejes que me permitiría agregar lo que se está diseñando. El eje de la seguridad alimentaria y de protección de la canasta básica de alimentos a través de mecanismos innovativos nuevos y vivienda social. Son dos cosas que yo agregaría. Y también los montos de recursos, porque Chile tiene muy buen acceso a crédito internacional. Entonces, porque esperar una reforma tributaria, la reforma tributaria entre que se negocie y después que recaude, porque los contadores y los abogados tributaristas dicen, Chile es un país que está cambiando siempre el código tributario. Toma tiempo, primero negociar una reforma y después que se implemente. Entonces, los recursos fiscales van a tomar tiempo de una reforma tributaria, que es necesaria, pero van a tomar tiempo en llegar. ¿Por qué no ir de inmediato a conseguirse crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial? Ahí sería cuidadoso con el FMI porque le puede poner más ajustes, pero por lo menos con la institución que no piden condicionalidad. La CAF, la CAF, la Corporación Andina de Fomento, que es bien ágil y entrega créditos rápido. Entonces, y también emitir bonos internacionales. Chile tiene un buen rating, pero conseguirse luego recursos para poder apoyar medidas de protección social, como las que se han anunciado, que son valiosas y positivas, y también tener más recursos para financiar las cosas que estamos hablando. Hay que tener cuidado de no totarse las manos demasiado, creo yo. Bueno, yo creo que, no sé si estarás de acuerdo, Andrés, que esta situación muestra lo inconducente, lo dogmático que es el enfoque mercantil que se ha utilizado en Chile en política económica en los últimos años, en el sentido de que mientras que las vacas están gordas, claro, se puede pregonar el éxito económico, pero enfrentado a una necesidad como la que estamos viviendo, el haber terminado con el uso y la posibilidad de uso inmediato de los recursos del Estado como empresario, como administrador de los recursos financieros, nos lleva a un desastre. Creo que es muy importante hablar un poco de política económica para que se quede claro que, digamos, los países necesitan combinar el desarrollo del mercado privado con las palancas del Estado que pueden ser indispensables, sobre todo en situaciones tan dramáticas como la que estamos viviendo. Porque lo que uno mira en este momento, cuando dice inversión en vivienda social, yo coincido absolutamente contigo en el enfoque, tanto desde el punto de vista de la necesidad de la vivienda como del uso positivo que la vivienda puede tener en su construcción para renovar la economía. Perfecto. Pero preguntémonos, ¿qué tiene en este momento el Estado como palanca para hacer una inversión directa? No hay ninguna empresa constructora estatal, todos los proyectos están entregados a empresas privadas que incluso han lucrado indebidamente con la vivienda social. Basta ver digamos, informaciones periodísticas todos los días que muestran cómo las casas que entregan no cuentan con ningún estándar de calidad que permita que la vivienda sea ocupada directamente. Se llueven, están desarmándose, etc. Entonces, ¿en qué está esa vivienda social que existió en Chile, y hay que insistir en esto, durante muchos años, y basta ir a mirar las poblaciones sociales que se construyeron en el país en los años 50, 60 y 70, para darse cuenta de la diferencia que existe con lo que tenemos hoy, en que la polarización es cada vez más grande? Entonces creo que es muy importante el punto que tú tocas, Andrés, combinar el apoyo directo necesario para la canasta básica con mover la economía para evitar que esta situación de posible recesión se nos haga presente con toda la gravedad que eso tiene. Sí, efectivamente, Como tú dices, Patricio, el Estado, para hacer algo en Chile, tiene que hacerlo en general a través del sector privado. Entonces tiene que contratar constructoras o tiene que hacer, sí, tiene que hacerlo a través de vías intermedias para la vivienda. No hay una empresa nacional de la vivienda, por ponerlo así. Existía antes la CORMU, Corporación de Movimiento de Mejoramiento Urbano, habían instancias antes, pero que todas se desarmaron. No hay tampoco una empresa nacional de alimentos, ¿no es cierto?, que pudiera comprar alimentos y venderlo a precio de costo, que no perdiera plata, pero que tampoco se dedicara a lucrar con los precios de los alimentos. Ahora estamos viendo con esta situación que estamos viviendo en Chile, la utilidad que podría proveer esas empresas. Lo que pasa es que como acá se le ató las manos al Estado, porque para crear una empresa pública se necesita, creo que, un quórum de parlamento de 2/3, o si no se ha creado ninguna empresa, creo que se ha creado alguna empresa del Estado en los últimos 30 años, pero no, no, es que el sistema impide, dificulta la creación de una empresa pública en lo que sea. Que eso podría ser un cambio en la nueva constitución. Rebajar los requerimientos para crear una empresa pública, porque es de primera necesidad. Está lo del formulario nacional, pero también había el laboratorio nacional, antes era muy importante en la producción de alimentos público. Bueno, ahí estamos viendo tres ejes: alimentos, vivienda, farmacéuticos, remedios, que el Estado tiene que empezar a jugar un rol muy importante. Y yo creo que ahora hay la oportunidad histórica con el gobierno del presidente Boric, de hacer eso. Si no es demasiado capturado por la ortodoxia económica. Es la oportunidad. Y es necesario, si no, esto no es una discusión ideológica, es una necesidad concreta, práctica. La gente necesita necesitamos proteger el bolsillo de la población, que es la que más sufre de las recesiones, como decía Patricio, porque puede perder el empleo, no le van a subir mucho las remuneraciones, porque las ventas van a estar flojas. La empresa dice: yo encantado podría subiría mucho los salarios, pero no tenemos ventas, véanme los números de ventas. Entonces, pero bueno, muchas empresas tienen buenas utilidades, pero no quieren sacrificar eso. Entonces, la gente que está más vulnerable, que va a sufrir más en este contexto, hay que proteger un poco el bolsillo. Por eso es importante la medida del congelado, las tarifas del transporte público. Yo creo que el paso siguiente tiene que ser algo en el área de alimentos. Yo creo que es absolutamente esencial algo en el área de los remedios. En eso hay más flexibilidades por las instancias que se han creado, farmacias populares, el doctor Simi y todo eso, pero vivienda social. Ahí ya empezamos a tener ejes que podríamos hacer de frente a las dificultades económicas. Pero si estas cosas no van a venir de la prensa que conocemos, del decano, de la prensa nacional, o esas ideas no van a venir. Y lamentablemente muchos colegas economistas están muy pegados en las ortodoxias reinantes, y se necesita, creo yo, más pragmatismo y más pensar una economía con más acento popular, social, una economía social ahora. No todo para darle garantía al gran empresariado y a los bancos, sino que también hay que acordarse que también está el pueblo y tal, los trabajadores que mueven la economía. Entonces, necesitamos la inversión privada porque ellos manejan los recursos, pero sin trabajadores que lleguen a trabajar bien alimentados, que no tengan que gastar 1 o 2 horas en llegar al lugar de trabajo, porque sin trabajadores no hay producción. Tenemos que pensar en las dos partes de la medalla: capital y trabajo. Andrés No solo Solimano, capital. queremos agradecer tu participación en este primer bloque de Domingo Domingo. Aprovecho de darte algunos saludos de lugares que nos han llegado: Rengo, San Bernardo, Paredones,